antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Los supercampeones tendrán un juego al estilo Pokémon Go. El popular anime japonés de fútbol tendrá su propio videojuego de geolocalización. Se trata de Capitán Tsubasa Plus, que permitirá elegir a Oliver Atom, Benji Price o Steve Hyuga. Según la descripción que se hace en el sitio web, la idea es que en cada rincón de tu ciudad aparezca un estadio para competir. Estará disponible en iOS y Android. Saldrá a inicios de 2020 y se desconoce si será gratis. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.